A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... la página de Yupanqui. Contra Agüero, falta contra el tiro libre, lo apuró Messi de vivo, 3 contra 3, pelota para Agüero, pica Higuaín, Agüero va arrastrando a todos por la izquierda, la dejó para Higuaín, Maxi solo de este lado, pelota para Messi, la para Messi, le pica, no, la empaló, notable para Agüero, Agüero y el centro, Higuaín, ¡gol! ¡Gol! ¡Fútbol total! ¡Argentino! El Pipa Higuaín, que secó la pólvora y ahora todas las balas van adentro. El jugador de Messi, el pase empalando el balón para el Kun Agüero, que también hizo lo suyo, primero inclinando la jugada de izquierda, el balón de Agüero al medio y de cabeza contra el palo, tomando el arquero contra pierna, Higuaín, a los 35 minutos del segundo tiempo, Argentina golea a Corea del Sur 4-1. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestra habitual cita de todos los domingos a las 21 aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Ya por cábala, por costumbre o simplemente por acompañamiento de hinchas argentinos que somos, arrancamos este programa, esta vez en la voz de Germán Sosa, relator de Radio Rivadavia, con el cuarto gol de Argentina a Corea, para que sea un buen augurio para seguir escuchando goles argentinos en el comienzo de nuestros próximos tres programas, ojalá. Aquí comienza entonces la página de Yupanqui. Usted lo que quiere saber de nosotros es toda la información que tenemos almacenada del Club Social y Deportivo Yupanqui, y la va a tener a lo largo de estos 45 minutos hasta que empiece el pequeño bloque de Sábado Gol Radio, que ya en poco tiempo más le vamos a poder dar novedades de un Sábado Gol más extenso, que también le va a permitir a la página de Yupanqui volver a su hora habitual. Toda la información que hoy tenemos en cuanto a incorporaciones, en cuanto a pretemporada, en cuanto a todo lo que está ocurriendo en las otras actividades del Club Social y Deportivo Yupanqui, lo va a tener hoy aquí en el 1480 de su dial. Saludo a mi compañero de tareas. ¿Cómo estás, Guido Oliveto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Feliz día a todos los padres de Yupanqui. A todos los padres, feliz día. Usted que casi ya lo es, ya también mediodía para usted. Bueno, muchas novedades en cuanto a lo futbolístico. Se definió finalmente la fecha de la pretemporada, fecha y lugar. Exactamente, Leo, ya te digo, es del 19, ¿no? Sí. Confirmado, es 19 día lunes. Lunes. Hasta el 24. Hasta el viernes 23. Hasta el viernes 23. Lo que me decían ayer en el club es que se va a intentar llegar el domingo a última hora. Ajá, y para que pasen la noche ahí los exactamente, jugadores. Exactamente, y ver si se puede estirar hasta el sábado a primera hora. Uh-huh. Parece que no. Tengan, dos noches más de convivencia. Más que nada para que tengan 5 días completos de laburo. Ajá. Era lo que quería la gente de la subcomisión del club. También es bueno decir, vos me decías que parece que no, que el sábado los van a rajar. Es bueno decir por qué. ¿Dónde va a ser la pretemporada Yupanqui? Yupanqui va a ser la pretemporada en un predio donde lo hizo en el invierno pasado, sí. Que se llama El Sembrador, que queda en Máximo Paz. Ajá. Camino al aeropuerto, para que se den una idea, Ezeiza, van para el lado de Cañuelas, kilómetro 47 de la vieja ruta 205, a 4 kilómetros de la estación de Máximo Paz, que es un pueblito de unos no más 7.000 habitantes, está esto que se llama Parque Cristiano El Sembrador. Ajá. Ya por el nombre te das cuenta cuál es la orientación. ¿Por qué los fines de semana están tan ocupados? Claro, ¿por qué los fines de semana están tan ocupados? Porque es un lugar donde hay mucha, ¿cómo se llama? Convergencias evangelistas, ajá, encuentros cristianos y todo eso. Pero es un lugar de 74 hectáreas, es un lugar con cancha de fútbol, con canchas de tenis, con piscina. Y como dijimos, ya el invierno anterior estuvieron, ya recibió el visto de Fito Muñoz, que lo vio por internet. Si vos sos hincha de Yupanqui y lo querés ver, el lugar donde Yupanqui va a hacer la pretemporada, podés entrar a www.elsembrador.org.ar. Y si no lo ven en esa página, lo van a poder ver en el blog, que hace rato no damos la dirección, Guido. Que es www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. Muy bien, en cuanto a incorporaciones, hay unas cuantas que se están por definir. Vamos a reservar los nombres. Primero a las reales. A las reales. Hablábamos la semana pasada de Román Bortolotto y Damián De Luca, los dos primeros que se sumaron, ya los nombramos en nuestro programa anterior. A ellos se suma el volante Gonzalo Gasperini, proveniente de la cuarta de All Boys. Sin debut en primera. Quedó libre en All Boys y bueno, siguió su camino por la D. Estaban ahí un par de clubes interesados de la D y de la C también, así que finalmente arregló con Yupanqui para sumarse al plantel. Eso en cuanto a la tercera incorporación, no sé si contarla o no como incorporación. ¿Te acordás que hablábamos la semana pasada de la posibilidad de Diego La Logia, que había pedido un cambio de horario en su trabajo porque trabajaba por la mañana, pidió el cambio a la tarde y finalmente lo consiguió? Así que ahora está arreglando algunos detalles para que tenía que combinar con la dirigencia para sumarse probablemente a partir del martes a los entrenamientos. Y una incorporación que sí se suma es a partir del martes el delantero proveniente de Argentino de Quilmes, recién estuvimos averiguando un poquito sobre él, Martín Gardarián, ¿sí? Exjugador de Argentino de Quilmes, Claypole y La Madrid. Hay que preguntarle si tiene algo que ver con el recio zaguero del Deportivo Armenio. Este muchacho es delantero, teníamos las estadísticas, 24 goles en 102 partidos. Exacto, dijimos. Y 24 años dijimos. Desde el año 86. Ajá, Claypole, La Madrid y Argentino de Quilmes. Es interesante. Es interesante tener este. ¿Qué puesto te parece que faltaría? Hasta ahora no lo he descubierto. Vos que estás. No sé cómo está el tema de volante central. Y se fue un. Que ya vamos a hablar también de. Hubo novedades en el caso Freitas. Sí. Yo no sé si por ahí. ¿Algún defensor con experiencia? ¿Enganche en esta nómina? Sí, Canseco. Confirmado que Canseco sigue. Sigue. Pero de todas formas estoy hablando sobre lo que tenemos concreto. Sí, hay jugadores que están a prueba, que están en la mira de Si el campeonato de empieza Muñoz. El sábado que viene. Por suerte no. Dame una terna para armártelo. ¿Vos querés que te arme un equipo? No, pero tendríamos por un equipo más o menos competitivo. Sí, tenemos un equipo, claro. Sí. Está muy bien. Todavía no se definió la situación de Santillán. Vamos a aclarar. Santillán es el arquero que fue elegido el segundo mejor jugador por los hinchas de Yupanqui y que por muchos periodistas off the record te dicen que fue el mejor jugador, el mejor arquero de la temporada. Santillán es jugador de Yupanqui. Santillán va a seguir en Yupanqui. Uh-huh. ¿Sí? Eso quédate tranquilo. Pasa que Santillán tiene la posibilidad, está a prueba en Atlanta. Epa. Y es una posibilidad que no se da muy seguido. En la semana se definirá si Atlanta se queda con Santillán o no. Uno debería desearle la mejor de las suertes. No, lógico. Sin pensar que bueno, puede ser una baja importante para Yupanqui. Pero bueno, está en sus condiciones. El arquero suplente sigue siendo Gijena, el sigue Gijena. Sigue estando Gijena, así que Gijena ha sido arquero titular en más de una oportunidad, así que no sería inconveniente en caso de tener se que reemplazarlo. Se aguanta una primera el negro. Y tranquilamente, si Santillán es baja, se podrá también salir a buscar otro arquero que compita con Gijena por la titularidad. Cuando Caggiano los trajo a Gijena y a Santillán, los dos venían con las mismas posibilidades. Caggiano los conocía a los dos de Deportivo Paraguayo. Los dos venían con las mismas posibilidades. Bueno, sí, Santillán tuvo un año magnífico. Exacto. El año de Santillán fue muy parecido al año de Barbieri. Al de Barbieri en la temporada 2002-2003, sí. Realmente. Así que bueno, esperemos a ver lo que sucede. Y ¿Trajiste máscara de oxígeno? Porque voy a tirar un poco de humo. A ver. Voy a vender un poco de humo. Saquen las máscaras de oxígeno. A respirar hondo. Varios medios de ascenso están diciendo que Sebastián Ospiller. Sí. El famoso Sebastián Ospiller. El querido por muchos, odiado por otros. Gran jugador. Sí, un jugador con mucha presencia en el arco. Eso hay que decirlo. Dijo: si no se da lo de Yupanqui, seguramente me retiren. Por el programa Todo Ascenso de AM1280. Ajá. ¿Cómo es la situación? Hay algunos medios que lo dan como jugador de Yupanqui. Sí, a como Neuspiller. Primicia hace un mes. Dice. Claro, no sé si tanto. Pero un pequeño detalle con Neuspiller. Claro, a ver, vamos por las cosas. Neuspiller es un jugador máximo goleador de la D histórico, creo. Podemos fallar, pero me parece que es el máximo goleador histórico de la D. Se cansó de meter goles en Fénix, ascendió en el 2005. En la C no se cansó tanto de meter goles. Ya estaba grande. Anduvo tecleando. Es un jugador, recordamos, que no es inferiores. Debutó a los 26 años. Era un tipo que venía con Mercedes-Benz y trataba de hacer todo lo posible por enrostártelo en la jeta. Hemos tenido algún que otro inconveniente en alguna cancha de ascenso con Neuspiller. Pero la cuestión es que Neuspiller estaba en Fénix. El gerenciador César Mancilla se fue. Y no sé cuál será el trasfondo, que él dice que si se va el gerenciador se tiene que ir él también. No sé cómo es la cosa. Bueno, la cosa es que lo dirigió muchas oportunidades más, lo convence a empezar a jugar en Fénix, Fito Muñoz, que claro, lo dirigía en un country. Claro. Fito Muñoz está dirigiendo desde hace 15 días al Club Sociedad Deportivo Yupanqui y le dijo: che, Dandy, venite a jugar a Yupanqui. Hay un pequeño problema, como bien lo señalaba Leo, que en el año 1999, sí. Neuspiller jugó como 4 partidos en los Andes y firmó contrato profesional. Exacto. Al haber firmado, hoy no podría jugar en Yupanqui. Si nos escuchan asiduamente, recuerdan que antes de que Dante Majori se vaya a Sudáfrica, a ver el Mundial invitado por la AFA, asumió como presidente y la primer medida que parece que va a tratar de impulsar es que puedan jugar en la D jugadores que hayan firmado algún contrato. Ahí me empieza a cerrar todo. Primero, doy mi opinión personal, Guido Oliveto. Creo que no es conveniente desvirtuar la D, traer gente que haya firmado contrato. Segundo, no me parecería muy bien que se haga una movida que cambiaría y empezaría a cambiar la estructura de la D por un jugador. Y me dolería mucho que sea Yupanqui el que lo promocione. Voy a dar mi opinión. Espero que venga Dante y decírselo de frente, porque la verdad no me gustaría realmente. Yo cuando hablé con Dante y le creo, me dijo que el tema no pasaba por Yupanqui, que pedía lo de los profesionales. Uno sabe qué clubes pretenden profesionalizar esto, tal vez porque no deberían estar en la D, no lo digo de manera menospreciándolos, sino que por caudal de hinchada, por historia, tal vez están pasando por un momento flaco en su historia y no deberían estar en la D. Podemos nombrar un argentino de Quilmes, un San Martín de Bursaco, exactamente. Un argentino de Rosario, un Doc Sud. El tema es, a mí no me gustaría tampoco que se desvirtúe la D con profesionales. No es Sebastián Neuspiller el profesional que desvirtúa la D, porque Sebastián Neuspiller jugó, como vos decís, 7 partidos en los Andes y el resto de su carrera lo hizo en la D y en la C, a partir de los 26 años. Sí. Entonces, es un jugador de la C y la D. Pero el problema es que Yupanqui, con esto de si se destraba el tema de los profesionales, te va a traer a Neuspiller y hay que ver qué trae San Martín de Bursaco, qué trae Argentino de Quilmes, qué trae Doc Sud, ¿qué traen esos equipos? ¿Qué trae Atlas, que está con el tema económico en alza en este momento? Ese es el tema. ¿Te imaginás que el año pasado Guay Urquiza hubiera podido traer uno o dos profesionales con la plata que movieron y te trae un jugador de Nacional B de banco suplente? Te digo, leo textual lo que le dijo Neuspiller a este medio que acabamos de mencionar. Después de mi desvinculación con Fénix, dije que a donde dirige Fito, Fito es Rodolfo Muñoz, yo iba a jugar. Mi amistad con Fito es muy grande. Fue el que me convenció de empezar a los 26 años a jugar al fútbol. Le debo mucho. Y a donde él esté, yo voy a estar. Él terminó arreglando en Yupanqui y me dijo que es gente muy seria, un proyecto muy importante, y a mí me motiva desde lo deportivo. Todavía no hablé con nadie de los directivos, es un tema que se tiene que manejar primero en AFA. Y si está todo ok, me sentaré a hablar y no creo que haya ningún problema. Aclaremos algo, si se destraba lo de los profesionales y Yupanqui puede traer un profesional, económicamente Neuspiller no es inconveniente. Porque Neuspiller probablemente, me animaría a decir que está, no cobre para jugar. Él tiene una posición económica estable. Le lavemos el Mercedes una vez por semana. A mí me toca la segunda, dale. Él tiene una posición económica estable y no jamás vivió del fútbol. Así que el problema, si vos me preguntás, yo te digo, no me gustaría que se desvirtúe la D con profesionales. Ahora, si vos me preguntás si me gustaría ver a Neuspiller con la camiseta de Yupanqui, sí, me encantaría. Pero dadas las cosas, las circunstancias como están con los reglamentos, me encantaría verlo en la C. No solo porque Yupanqui ascendería y sería una de las alegrías más grandes de mi vida, sino que me gustaría atenerme a los reglamentos. Me encantaría ver a Neuspiller con la camiseta de Yupanqui, pero me gustaría verlo en un ámbito que reglamentariamente pueda, como se habló del Betito Carranza, como se habló de Tapita García, si Yupanqui ascendía, que iban a jugar un añito en Yupanqui. Esa es la sensación. Cumpliría un sueño. Si a mí me decís, armame una selección de la D de los últimos 10 o 15 años, mis dos delanteros son Neuspiller y Negretti. Uno ya estuvo. Sí. Ahí el paso. El otro podría llegar a estar. ¿Cómo no lo voy a querer? Pero bueno, yo prefiero el reglamento como está. Lo que dice este chico Neuspiller es que si no se da lo de Yupanqui, él daría un paso al costado y se retiraría de la actividad a los 38 años que ya tiene. Fito Muñoz manifestó que si no puede ser como jugador, le interesaría tenerlo en el cuerpo técnico también. Eso es más viable. Me parece que puede ser un tipo que puede aportarle mucho. Hasta puede darle un par de revolcones a los arqueros en los entrenamientos de fútbol. Uno lo ve a Maradona, con 50 años, cómo entrenan los arqueros, pero Neuspiller también. Sí. Pero de vuelta, creo que hay que ser respetuoso del espíritu. En el año 83 se cambió la norma, por algo se cambió, algo estaba pasando. Estaba jugando San Filipo en San Miguel con 45 años, estaba atajando en Yupanqui Galeli con 52 años, y no era esa el espíritu de la norma. Exacto. Vamos a ver qué sucede. Me da un poquito de escozor que dependa de una persona de Yupanqui. No sé si depende, ahí ya están. No, bueno, nosotros tenemos el nombre de quien podría venir a Yupanqui. Está bien, se hizo público. No se sabe de otro club, pero seguramente no debemos ser los únicos que estamos en los clubes que vos llamaste, y alguno que otro más también. Obviamente. Siempre hay un veterano que está en estado, que vive cerca de la cancha D y quiere jugar. Exacto, exacto. Bueno, así están las cosas. Esperemos en la semana a ver qué es lo que sucede. Comenzamos la venta aquí en la 1480, en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo información aquí en la página de Yupanqui. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima, servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 47641919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Garayupa, un clásico más en el buche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui. Empezamos a hablar de las otras actividades, hablamos del fútbol juvenil. Tenemos del otro lado a Leonardo Perales. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, hola Guido, buenas noches. Se jugó la cuarta jornada que había quedado pendiente hace un par de fines de semana del torneo de fútbol juvenil, y por cierto, buenos resultados en las categorías grandes, sobre todo, que jugaron como local en cancha de Liniers frente a General La Madrid. Ganó la cuarta con comodidad, 3-0 con goles de Temperato, Robles de penal y Souto. La quinta lo dio vuelta, perdía 1-0 y con dos golazos de Ezequiel Romano terminó ganando por 2-1, y la nota destacada tiene que ver con la sexta división, que terminó empatando 2-2, pero hay que decir que jugó con un hombre menos desde los 20 minutos de la primera etapa, perdía 2-0, y de Cabañas y Paulucho convirtieron los goles para la igualdad del conjunto trapero, que lo terminó teniendo en un arco a su rival, General La Madrid, y no es poca cosa esto porque La Madrid venía con una buena campaña. De hecho, en la jornada anterior le había convertido 8 tantos a San Martín de Bursaco. La historia no fue tan favorable en cuanto a las categorías chicas, que jugaron en Devoto. Empató la séptima 2-2, ganó la octava en una buena producción 2-1, y la novena está pagando el precio de no contar a Yupanqui todavía con fútbol infantil. Terminó perdiendo 9-1. Digo, se paga el precio porque los conjuntos que tienen categorías infantiles tienen 3 años de actividad previa, y en cambio los pibes de la novena de Yupanqui están por primera vez actuando en una competición oficial. Esto es el panorama de resultados. Decirte que la semana que viene es un poco incierto el panorama porque depende de lo que pase con la selección argentina. Todo haría prever que la jornada se va a jugar el sábado, pero al estar ocupada la cancha de Liniers, Yupanqui va a dejar postergado su partido frente a Cañuelas en cuarta, quinta y sexta, y sí, en cambio, va a jugar como visitante en séptima, octava y novena. Bien, Leo, ¿nos queda algo? Nada más de juveniles. En un ratito nos reencontramos con todos los resultados de la jornada de juveniles de ICE. Bien, la información entonces en la voz de Leonardo Perales por el fútbol juvenil del Club Social y Deportivo Yupanqui, que está disputando el torneo, este torneo que entre Mundial, lluvia y demás tiene unas cuantas suspensiones que veremos de qué manera se puede ir recuperando. En el día de ayer por la mañana se anunció a través de un comunicado. Julio Fleitas anunció su retiro de la actividad. Esto implica varias cosas. La semana pasada, cuando hablábamos con él, nos decía que tenía ganas de jugar y que probablemente, si no era en Yupanqui, pudiera arreglar en otro club. Se habló en la semana del interés del Deportivo Riestra para contar con los servicios de Julio Fleitas. Estaba todo arreglado para que Fleitas se sumara al Deportivo Riestra, y finalmente, esta decisión de Julio Fleitas de abandonar el fútbol hace que quede en stand-by lo que podía ser un intercambio de jugadores. Podía venir Ariel Rica, volante central de Riestra, que había estado en Argentino de Quilmes a préstamo, a cambio del pase de Fleitas. Ahora, bueno, los dirigentes intentarán convencerlo a Julio para que revierta su decisión. Conociéndolo a Julio Fleitas, si lo anunció, para mí es cosa juzgada. Él dijo que no es nada contra nadie, que tiene miedo de perder su trabajo. Sí, me llamó la atención esas líneas del comunicado de Julio. Yo lo dije hace un par de semanas, Julio iba a tener problemas si entrenábamos a la tarde también. En el trabajo se habían puesto muy estrictos y habían dicho basta. un poco que lo querían retirar en el trabajo. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede, pero en principio Julio Fleitas abandonó el fútbol y bueno, habrá que esperar por las negociaciones que había con el Deportivo Riestra. A quien tengo del otro lado del teléfono es a uno de los nuevos, la primera de las incorporaciones que habíamos anunciado la semana pasada, proveniente de la Madrid. Román Bortolotto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, Román, contanos, hace primero para el hincha de Yupanqui que te está escuchando una carta de presentación. ¿Qué tipo de delantero sos? Bueno, yo soy un delantero que juega por los costados, generalmente me gusta jugar con un 9 de área, y bueno, desbordar y tirar centro. Román, ¿qué sabías de Yupanqui antes de llegar? No, la verdad que mucho no sabía, lo poco que sabía lo sabía por Giannacci, que es un chico que juega en la Madrid, amigo mío. Uh-huh. Y bueno, lo poco que sabía lo sabía por parte de él. ¿Qué cosa? ¿No son amigos y por esto del intercambio no van a poder jugar juntos? No van a poder jugar juntos. No tenemos la posibilidad. No pudieron jugar ni la temporada pasada ni van a poder jugar esta. Ayuda un poco que vas a tener caras conocidas del lado de afuera, del lado de adentro, porque vienen muchos jugadores de la Madrid, hay que no decirlo. Están definidos, pero parece que va a haber muchas caras que conoces. La verdad que sí, que ayuda. Uno se siente más cómodo cuando hay gente que conoce, que ya entrenó, que ya jugó, que ya sabe cómo juegan. Y se siente más cómodo en la cancha, así que en mi caso sí me ayuda, me sirve para mí. ¿Cómo fue tu relación con Fito Muñoz cuando estuvo en la Madrid? La relación fue buena, yo con él, la primera etapa que estuvo, jugué, después bueno, tuve una lesión, y después de la lesión volví, tuve la mala suerte que me fracturé, y no pude seguir jugando, después él se fue del club. Y bueno, después vino la parte con el Pato Franzón. ¿Qué te parecieron tus nuevos compañeros, los que no conocías, Román? No, la verdad que me encontré con un grupo bárbaro. Los chicos, la verdad que muy humildes, muy respetuosos. Y espero que todos podamos llevar adelante a Yupanqui para poder pelear el torneo. ¿Expectativas para este año? Todas. Yo la verdad que vengo a jugarme entero por el club y a tratar de dar lo mejor para que el equipo le vaya bien. Bien, Román, te agradecemos por este contacto, te deseamos lo mejor. Lo mejor para vos va a ser seguramente lo mejor para nosotros también, así que vamos a estar en contacto permanente durante esta temporada. Bueno, chicos, le mando un saludo grande, nos estamos hablando. Gracias por la nota. Bien, la palabra de Román Bortolotto, primera incorporación de Yupanqui, que ya ha trabajado toda una semana completa con el plantel que dirige Fito Muñoz. Y que ya lo conoce al técnico, que es algo importante. Sí. Vamos a hacer general el Club Atlético General Yupanqui, damos muchos jugadores de voto también. No le ha ido mal a Fito Muñoz en la Madrid. No. Y no sé si es tan malo esto de que vengan jugadores que se conocen, ahorran un tiempo de trabajo. Está bien siempre y cuando vienen todos juntos y se van todos juntos y te desmantelan el grupo. Eso es lo feo, eso es lo malo, el peligroso. Pero bueno, vos pero bueno, esperémoslo, los traes sabiendo que el año que viene no los vas a tener. Entonces te da un colchón distinto cuando se te van repentinamente. Y también hay otra cosa, jugaron juntos y en la C. Sí, obvio. Un equipo de mitad de tabla de la C tiene que hacer mella en la D. Es así. Por eso decimos que Argentino de Rosario, si mantiene la base, es un rival peligrosísimo. Sí, obviamente. Hablaba Román del entrenamiento. ¿Tenés algo para comentarnos del lugar de entrenamiento? Sí, se estaba entrenando en el Parque Roca, como habíamos anunciado la semana pasada. ¿Fue la presentación el martes en Parque Roca? No, el martes se hicieron los primeros entrenamientos de la semana. Exacto. En el Parque Roca, probando jugadores, como lo hemos anunciado también la semana pasada. Hay un cambio ahora. Vamos a estar un poquito más cerca de lo que es Setia. Se está esperando la liberación de Setia, por lo que vos comentabas la semana pasada. Estudiantes de Buenos Aires está usando las canchas. Estamos esperando que Setia tenga un lugarcito en la mañana para que Yupanqui pueda entrenar. La dirigencia de Yupanqui quedó encantada con Setia el año pasado. Así que se está esperando por eso. Pero, mientras tanto, entre el Parque Roca y lo de Setia se ha conseguido el predio de AFIP en la localidad de La Ferrere. Lo que era el club José Hernández, más o menos para que te des una idea, por ruta 23 a la altura 21. De la cancha 21, a la altura de cancha de Liniers. Exacto, por Cristianía. Exacto, donde está el predio de La Ferrere, donde juegan las inferiores, exacto. Pero de la mano de enfrente. Igualmente, estemos atentos con el lugar de entrenamiento. Estemos atentos. Puede haber una novedad que nos puede llenar de alegría a todos los hinchas de Yupanqui. ¿Me vas a hacer viajar lejos? Sí, vamos a entrenar en Baradero, no. Nos vamos a San Pedro. Nos vamos a San Pedro a entrenar. No, quizás no haya algo que nos dé mucha alegría. Bueno, tenemos una tercera en San Pedro. Está muy verde todo, pero puede ser que haya una novedad importante. Bueno, tiene pastos y está muy verde. Bien, bien, eso es bueno. Bueno, en cuanto a lo futbolístico, bueno, obviamente esta baja, recién mientras vos lo llamabas a Bortolotto para sacarlo al aire, le contaba a la gente que la baja de Julio Fleitas no solo es anímica por el golpe que produce el ídolo, 10 años que deja, sino que el también... El jugador que más partidos jugó y cerró su cuenta en 207, entonces. Exacto, sino que también... es una bestialidad, 207 partidos. Sí, en la D, donde los jugadores por trabajo y demás cosas no suelen los muy los que son maletas se van porque tienen que seguir su vida, y los que son buenos suelen ir a la C, así que Exacto, claro. Es el que un jugador dure. Además, un jugador con un enorme nivel. Yo siempre voy a estar convencido de que fue un jugador, quizás Aníbal, que es otro jugador que jugó muchos partidos en el club, Aníbal Valente, estoy hablando. Era un poquito más, ¿cómo decirlo? No tenía el nivel que tenía, no sé si Aníbal se hubiese bancado una C. Claro, bueno, lo que pasa que... Es otro puesto. Aníbal cuando surgió en la primera de Yupanqui, en su momento de apogeo, él se va, no lo aprovechó y bueno, después retornó con un poco más de experiencia a jugar... Los años, aunque en edad más o menos con Julio están, están ahí, un poquito más, un año más jóvenes, Julio. Exacto. Así que bueno, esto contaba recién a la gente que impide también y hace esperar a la posibilidad de que Ariel Rica, volante de Riestra, que juega de otra cosa Rica igualmente, no es volante central. Es un poco, juega un poco más adelantado. Ahí. Sí, eso me habían dicho. Ha jugado de doble 5, pero con... O sea, hoy nos quedaría reforzar el puesto de 5. Eso así lo ves vos, ¿no, Leo? Y no descartes a Molares, yo no lo descarto a Molares. ¿Se porque, fue a probar, Pipo? No, todavía no. Yo no sé si Molares debería probarse. No, pero para que lo conozca, Fito, ¿qué es? Está con unos temas personales ahora Molares y a fin de mes se va a poner en contacto con Fito Muñoz. No sé si en ese momento Fito Muñoz ya tendrá cerrado todo, pero... Es interesante, un jugador que sea... Es Vietnam, pero se van como una primera división. Obviamente, un estadio repleto. Estadio, la verdad. No, estadio, sí, eso es indudable. Y la experiencia de tener el roce internacional, de haber jugado con jugadores de todos los países. Porque en Finlandia jugó con ganeses, jugó con un montón de gente. ¿Le damos los teléfonos a la gente para comunicarse con la página de Yupanqui? Dale, que hace mucho no los damos, ya nos tiraron las orejas ya por eso. 4462-0185 y 4462-5433. Por mail, página de Yupanqui, @hotmail.com, y en Facebook buscás la página de Yupanqui y ahí podés ver los contenidos. Muy bien, en Sudáfrica debe haber alguien que nos está escuchando, como a las 2:30 de la mañana. 2:30, a ver, déjame ver, sí. Son las 21:35. 5 horas más. 2:30 de la mañana. En Pretoria, más precisamente. Está en Pretoria, ya habrá viajado. No, debe estar en Pretoria. Dante Majori, que ha subido fotos de Lo Cholulo, que es el gordo. Es un fenómeno. Una foto con Susana Jiménez. Y el dato no es la foto con Susana Jiménez. El dato es que el domingo pasado, cuando tuvo el día de descanso, él está en el mismo hotel que el Pipa Higuaín. Que el Pipa grande. Por lo tanto, Pipita fue a saludarlo y pasó el domingo con el padre. Ajá. ¿Y qué hizo el gordo? No me lo consiguió Messi, pero ya tenemos al Pipa Higuaín con la camiseta de Yupanqui. Que se sacó la foto antes del partido. El domingo. Tres días después... ¡Pumba! 3 goles del Pipita Higuaín. A ver, le puede ir pasando la camiseta. No, milagro que no se la pruebe Garcés porque no va a dar ningún end. Yo diría, tendríamos que tener una camiseta de Clemente Rodríguez, ¿no? Con la camiseta de Yupanqui. Una camiseta, no, una foto. ¿La gente sabe la historia de Clemente Rodríguez? A ver, contame lo que... Yo cuento la versión, hay varias versiones. Esto lo contamos como un chusmerío. Rápido, porque tenemos mucho material. No quiero que después Fabián, nuestro amigo Fabián Bausá, corra para lo del básquet. En el año 2005, Clemente Rodríguez estaba jugando en Los Andes, se estaba recuperando de una lesión y no lo dejaban jugar en Los Andes. Ya medio que estaba cocinado que iba a jugar en Boca. Y para despuntar el vicio, por conocidos, en esa época había muchos jugadores de Lomas de Zamora en Yupanqui, de Villa La Madrid, que creo que es de donde es él. Y jugó... Pará, 2005 dale. No. No, yo dije 2005. 2005 no, perdón, 1999. Ahora sí. En 1999... Estaba jugando en Los Andes Clemente, queda lesionado, y mientras se recuperaba no le dieron el visto bueno para jugar en los Andes y vino a despuntar el vicio en la Quinta de Yupanqui y jugó 3 partidos de perro. ¿Sabe la gente lo que es de perro? Lo explicamos. Con documento de otro. Eso es lo que se dice. Es lo que se dice. Yo iba a ver esa época de mi vida, no sé por qué, pero iba a ver quinta, tercera y primera como los viejos. Y yo me acuerdo de un peladito que jugó pocos partidos, no sé si era él, creo que dicen que era él. Hay otras versiones que dicen que Yupanqui se lo quiso, uy, no, el gesto no, se lo quiso afanar a los Andes, bueno. Y hay gente que dice que es al revés. Y es, hay gente que dice que es al revés. Yo creo que la versión mía es lo más cerca de la realidad. Es probable. Creo yo que el jugador estaba fichado en los Andes, vino a despuntar el vicio, jugó 3 partidos y después siguió su camino. Total, ya no nos pueden sacar los puntos, ya pasaron más de 10 años. No nos pueden sacar los puntos. Y nunca hubo puntos. Pará, hubo alguien en algún momento que quiso cobrar los derechos de formación. Es comiquísimo. Es comiquísimo. Segunda tanda aquí en la página de Yupanqui, a la vuelta charlamos del básquet, del trapero. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. Sepia, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano, pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones, Avenida Cruz 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404, y en Avenida Riestra 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport, Argentina. Indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui, momento del básquet. Tenemos del otro lado a nuestro comentarista de el básquetbol fundacional. Fundacional del club. ¿Cómo está Fabián Bausada? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo andan todos? Bien, la verdad feliz que... día, feliz día a un padre que además es padre de un deportista del club. Muy bien. Exactamente, exactamente. Dejá de mandar entonces un abrazo, gracias primero, y un abrazo a todos los padres de la República Argentina, incluido a mí, obviamente, ¿no? Bueno, te comento, el partido fue favorable a Yupanqui 59-52. Un partido bien jugado por Yupanqui, bien en ataque, moviendo la pelota. Un Yupanqui muy solidario, realmente muy solidario. Y a pesar de lo cerrado que estuvo el partido, en el primer tiempo, por ejemplo, para que vean lo cerrado que estuvo, fue 28-28, y en la final del tercer cuarto, 40-41, un punto abajo Yupanqui. No corrió riesgo el triunfo, un Yupanqui que movió muy bien en ataque, que pudo correr cuando corrió, y que defendió bien en el poste bajo principalmente y en el perímetro, especialmente a un equipo que en los papeles anteriores del siglo XX era muy muy dependiente del tiro exterior, muy dependiente del perímetro, y Zupanqui lo controló muy bien, lo dejó en 52 puntos, me parece que es un logro bastante importante. Entraron Sebastián Trentini sin puntos, Julián Zavala 18, Juan Ragazzoni 15, Maximiliano Bausá sin puntos, Andy Escaciota sin puntos, Marcos Otero 7, Guido Ragazzoni 12, Federico Bonavita, que volvió después de la suspensión de 4 partidos, 2 puntos, y Javier Trentini 5 puntos. Ese fue el resumen del partido, que yo por lo menos vi un crecimiento en la manera de jugar de Zupanqui, reitero que movió muy bien la pelota en ataque, que atacó por abajo cuando tuvo que atacar, especialmente con Julián Zavala y Juan Ragazzoni, y cuando tuvo que tirar de afuera, más allá de que estuvo flojo, digamos, desde la línea de 3 puntos para atrás, no tuvo la contundencia que, por ejemplo, tuvo en el partido con la Ferrere, supo elegir los tiros, supo meter los triples en el momento justo, y creo que eso es un mérito para el equipo y para llevarse el triunfo, que, como te decía la otra vez, es un equipo rachero. Siglo XX viene segundo, y Zupanqui supo ganarle al segundo. Te hago dos preguntas, Fabián. Guido Oliveto te saluda. ¿Cómo te va, Guido? Primero, ¿anduvo el tablero? ¿Esta vez trajo algún problema? No, anduvo en líneas generales, sé que saltaba, pero me pasa que el tema, el otro día hablaba con Fernando y me comentaba que el tema no era la consola, sino el tablero, que cambiaba las faltas, creo que cuando cambia las faltas de equipo se le salta el tanteador, pero tampoco es un problema. ¿Pero qué salta? ¿A favor nuestro, Fabián? ¿Cómo? ¿Salta a favor nuestro? No, salta el tanteador, no, si fue saltar a mí al tiempo todavía habría que ver cómo va el partido, si es a favor nuestro o a favor del visitante. Y pues no. Si no suma un par de puntitos a nosotros, no digan nada. No digan nada. No, tenés al planillero que, por lo menos el partido que fui yo, estaba peleado a muerte el planillero. Sí, hago otra pregunta, Fabián, estuve viendo la tabla de posiciones, que actualmente, ahora con el triunfo de ayer, estamos en la quinta posición. ¿Cómo se define el torneo? Y falta todavía lo segundo, pero el torneo después se define, los primeros 8 van a playoff. Los primeros 8. ¿Cómo? Los primeros 8. Los primeros 8 van a playoff, y el primero con el octavo, y así sucesivamente. Pero yo le tengo mucha fe. Zupanqui es un equipo muy distinto en los playoffs. Uh-huh. Conociendo el plantel, es un equipo totalmente distinto en los playoffs. Y digamos que para la segunda ronda está la ventaja de conocer la totalidad de los equipos y cómo juegan. Eso me parece que es una ventaja. También es una ventaja, podemos decir o inferir que es una ventaja para el otro equipo, para los otros equipos, también es una ventaja para Zupanqui. Porque con el partido de ayer terminó la primera rueda, te cuento, Leo, le cuento a toda la audiencia, y Zupanqui, que empezó titubeando, corregime si me equivoco, Fabián, no, llegó a un quinto puesto más expectante, ¿correcto? Sí, ahora digamos que con ese quinto puesto las expectativas de definir, digamos, de local, por lo menos la primera ronda, los playoffs, y o sea, saliendo los primeros 4 lugares, definís de local la ronda del playoff. Uh-huh. Digamos que la expectativa es mayor, ¿no? El quinto puesto me parece que yo podría decir que es un puesto mentiroso, en el sentido de que los partidos que se perdieron, 3 de ellos fueron por una diferencia muy chica, y que bueno, quizás ganando algunos estaríamos hablando de un cuarto o un tercer puesto. Mm. Pero digamos que en la segunda ronda yo le tengo mucha fe al equipo. Bien, Fabián, ¿los playoffs se juegan al mejor de 5 partidos? No, al mejor de 3. Al mejor de 3. Pero todavía faltan 10 fechas. No. Sí, no, está bien, pero para ir sabiendo, me voy poniendo un tema, che. No, está bien. Más allá de las fechas que falten, digamos, habrá que ver el desarrollo que tienen el resto de los equipos. Yo te digo que hay equipos que no juegan igual de local que de visitante, tanto en la cantidad de jugadores como en el desarrollo del juego en sí. Y Zupanqui es un equipo que es muy muy muy regular en eso, o sea, juega con de la misma manera de visitante que de local. No sale a especular, o sea, no es como el fútbol, nada que ver, pero quizás a veces las dimensiones de la cancha ayudan a otros equipos, y de ahí que juega distinto de local que de visitante. En el caso de Zupanqui no, me parece que es un equipo muy regular y se adapta mucho a las dimensiones de cada cancha. Más allá de que las canchas chicas le cuestan, como le puede costar a cualquiera, yo creo que es un plantel, un equipo que se adapta muy bien a las circunstancias. Bien, Fabián, nos reencontramos la próxima semana. Invitamos a todos que el próximo sábado a las 21:30 jugamos la primera fecha de la segunda ronda en nuestro estadio contra Platense. Contra Platense. Así es. Hasta la próxima semana entonces con la información del básquet. Muchas gracias, Fabián. Bueno, les mando un abrazo, a no sé quién de ustedes dos es padre. Yo por acá. Bueno, me falta un mes y yo por acá. Bueno, está bien, felicitaciones, yo no sabía la noticia. Estamos ahí, termina bien su... de la Argentina, obviamente. Bien, bueno Guido, no nos queda, casi no nos queda nada, nos queda tiempo. Seguimos. Una cortita de efemérides, interesante. Una efemérides, hoy, hace 12 años, Yupanqui fue dirigido por primera vez por una mujer. Cuando en el empate 1-1 por la última fecha, con Argentino de Merlo, en Merlo Norte, ambos con suplentes, Florencia Romano dirigió al Club Social y Deportivo Yupanqui. Muy bien, a ustedes por haber estado del otro lado, nos reencontramos la próxima semana con esto que se llama La Página de Yupanqui, para compartir toda la información del trapero aquí en la 1480. Chau, chau. Hasta aquí fue La Página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío.